Por eso, ahora que estuve de gira, hice un exhorto respetuoso a los gobernadores para que se manifiesten, que no se queden callados, porque nos piden que intervenga el ejército, que intervenga la marina. Incluso reconocen que ayuda el ejército, que ayuda la marina. Pero cuando se trata de defender el que puedan legalmente las Fuerzas Armadas ayudar en la tarea de seguridad, silencio. Que hablen con sus partidos, que no usen esto para presionar. Yo espero que se apruebe la ampliación.